Aquí en la vida no existe la suerte. Te llegó lo tuyo porque fuiste mente. Porque la vida se hizo pa' valiente. Sin miedo a morir. Y si me toca morir con los míos muero. Un guerrero soy y no lo doblo. Por el dinero no, a los llaneros. Lo último pasaremos a ser los primeros. Estoy bendecido y eso es gracias a Dios. Este es el rey. Andamos contando los billetes, pero no sabe nada de dónde saco los billetes. Oh, calla uno más. Andamos con todos los malbeques, ando buscándola. Somos todos de menores de paga, no paga nada. De chamaco lo enredamos, llegamos y actuamos, coronamos y repartimos la torta. A la familia aseguramos porque son los únicos que están y los demás no se reportan. Por eso sigo, resisto, insisto y persisto. El que la sigue, la consigue así de corta. Si lo tienes en la mente, lo tienes en la mano. Mi hermano, la misión aquí nos aborda. Andamos contando el money. Y si algún día que un pato nos matamos, porque de pequeño aprendí en la calle a sobrevivir. Pero antes de que al cielo tenga que partir,